will arise and go now, and go to Innisfree, the small cabin built there of clay and wattles made. 9 green rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone with the bee thou played. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. There, midnight's all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always, night and day, I hear lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's gray, I hear it in the deep heart's core. Estamos al aire, ¿no? No cabe ninguna duda. Hoy es miércoles 18 de diciembre. Es el cumpleaños de mi hermano. No va a estar escuchando porque no salimos por internet, pero le mando un feliz cumpleaños a Martín, mi hermano. Este programa se llama En los Siete Bosques. Espérate que me voy a subir el... No, a ver, espera. Hola. Ahí está. Ahí me subí yo. Pues no me escuchaba. Bueno, mira, te voy a contar más o menos de qué viene este programa. Yo soy un tipo que hice colegio industrial, electrónica. Y los que somos bananas, que en la época de las caseteras, de las viejas caseteras de audio... Había una cosa que solamente nosotros la hacíamos, que era ajustar el ángulo del cabezal en la cinta. Se llama azimut. Uno con un tornillito muy finito metía y ajustaba para que suene perfecto. Se iba, uno iba ajustando el cabezal y de pronto el sonido se ponía maravilloso con el cassette. Uno no lo podía ajustar demasiado eso porque se terminaba falseando el tornillo. Así que había que elegir, bueno, un cassette, y uno lo ajustaba con ese cassette para que suene perfecto. Yo a mi equipo de audio, un Sansui, esos japoneses muy buenos, de los 80, lo ajusté con un cassette que cuando me llegó a mí lo escuchaba todo el tiempo. no me acuerdo qué año era, hace mucho tiempo. Un amigo mío, profesor de cine en la escuela de Vicente López de cine, me había dado un cassette. Me dijo, mira, este es de un pibe, bueno, un pibe, no me voy a decir, un viejo, que tocaba en La Fuente, me dice, y musicalizó unos poemas de Tolkien. Yo en ese momento ya era fanático de Tolkien, había leído todos los libros, y me había parecido muy interesante la idea, y escuché un cassette, que era una copia, vaya uno a saber qué generación de copia era ese cassette. Y yo con ese cassette, tanto lo escuchaba que decidí con ese cassette ajustar el azimut de mi casetera. El señor que había hecho esas canciones se llama Andrés Pablo Grimsdich. Por ahí te suena el apellido, porque es un tipo muy movedizo y anda por todos lados por aquí en la comarca. Vive aquí en Lago Puelo. Se mudó a Lago Puelo el mismo día que yo me mudé a Lago Puelo, hace casi nueve años, más o menos. Es un amigazo de Buenos Aires. Y ahora está aquí en el estudio para que hablemos de esta obra que hizo hace mucho tiempo, en el 84 más o menos, según dicen por ahí. ¿Cómo le va? ¿Qué decís, Sergio? Profesor Grimsdich. Profesor. Sí. Se recibió de profesor el tipo hace un par de días, ¿eh? Profesor Grimsdich, ¿cómo queda eso? Bien, queda bárbaro. Ahora puedo enseñar lo que vine enseñando hace 25 años, así que... Lo puedes enseñar, pero sí, con un título. Bien, sí, bien. Ya te quemaron la cabeza con toda la pedagogía que claro, te encanta. Y ahora puedes enseñar lo que venís enseñando. Bueno. Vamos a remontarnos... Siempre, yo me acuerdo cuando... Incluso en Buenos Aires, cuando presentábamos el disco y todo, al menos a mí siempre me surgía como la necesidad de aclarar que esto había sido hecho mucho antes que las películas, porque viste que hubo un antes y un después, ¿no? Una vez que vienen las películas de Tolkien, sí, empezó a ser como una cosa muy masiva, y si ahora uno googlea música de Tolkien, encuentra un montón. Un montón de cosas muy variadas. Muy variadas y de todo. Y más bien un poco más modernas, así diría yo. Totalmente. Según mi visión, ¿no? Claro, o sí. Más New Age, más o lo New que Age, sea. Claro. Uh-huh. En el momento que vos empezaste a hacer esto... En el 84, ¿no? Y sí, por eso. No, yo no recuerdo fechas exactas, pero más o menos, un poquito antes creo que era, pero por ahí andaba así. Claro. Uh-huh. En ese momento todavía era una cosa bastante, no sé si, no era desconocido, pero era como medio de culto. Así era que no sé. círculo de lectores, más claro, que nada. Por ejemplo, me contaron esto, de que había un circuito así universitario estadounidense que era muy tolkieniano, digamos, claro, en esa época. Y entonces había como aparentemente grupos así, pero más de la parte de lectores. Después hubo otra película anterior a las que está sin terminar. Sí, porque no fue un fracaso en realidad esa película. De dibujos animados. Yo las vi a la Sociedad Hebraica, sí, en Buenos Aires. No estaba muy buena. No gustó a nadie, digamos. Una rara. Y por eso nunca la concluyeron, ¿no? Hicieron una primera parte y ahí quedó. Uh-huh. ¿Te acordás cómo llegaste a Tolkien vos? Sí, me llegaron los libros y yo no soy una persona lectora, o sea, yo tardo años en leer un libro, o sea, pongo el libro ahí en la mesa de luz y puedo tardar un mes para un libro así de 40 páginas, ¿no? O sea, soy muy lento. Y cuando me llegó lo de Tolkien, que sinceramente no recuerdo cómo me llegó, en inglés, lo ¿Tolkien estaba, sí. Uh-huh. Estuve 3 días seguidos leyendo y los concluí todo, pues no podía parar directamente, o sea, no sé cómo fueron esos 3 días, sé que comí poco, digamos, y dormí poco, porque estaba total y absolutamente absorto en los libros, o sea, me pegó así muy fuerte. Tan fuerte en realidad que me quedó como una cosa, una impronta, creo que sería la palabra, que después cuando empecé a componer los temas no necesité como releerlo. Después me encontraba con gente que le gustaba Tolkien y había leído el libro como 10 veces, ¿viste? Como esas claro, personas sí, que ven sí, Matrix sí. 50 veces, qué sé. Sí. Y yo me sentía raro porque yo lo había leído una sola vez, digamos, y inclusive me decían nombres y cosas así del libro que ni me acordaba de quién era, de qué se trataba, digamos así. Claro. Pero no me hacía falta desde un punto de vista, no sé, emocional, porque tenía como una cosa que me había pegado y ya estaba, o sea, tenía la información que necesitaba. ¿Y en ese momento se te ocurrió? No, no, fue, pasó bastante tiempo en realidad. No recuerdo que, en qué época, pero la había leído el libro 10 años antes de que empecé a componer. Ah, y la composición fue así, hecho un poco fortuito, así fue como jugando con alguna gente que estábamos así en el living de casa. Y así como chiste yo agarré el libro y dije, bueno, yo voy a musicalizar esto. Así fue, tal cual. Y agarré el libro y lo abrí. Y en esa página había un poema, que es Beside the Fire, el que vos pusiste ahí en el, no sé, en el internet. Sí. Y me sorprendió, ¿viste? Porque, bueno, hay bastantes poemas, pero no están en todas las páginas. O sea, es una parte reducida de última en cantidad de páginas. Entonces, recuerdo que lo marqué, porque en ese momento, bueno, seguimos así, tipo, en chiste todo. Y después lo agarré una noche, y en esa misma noche, y todo junto, casi todo junto, salió ese primer tema. Ah, ese fue el primero que hiciste, Beside sí, the Fire. Sí, Beside the Fire. Y me sorprendió porque fue como algo que la composición estaba yendo por un lado que no estaba acostumbrado. Digamos, yo venía componiendo canciones y cosas así, haciendo distintas cosas en la música. Pero de repente había una beta que no la conocía, que estaba obviamente fogueada un poco por la letra, por el poema mismo, ¿no? Y me quedé como asombrado hasta el punto que en un momento dije, bueno, a ver qué pasa, agarré un poema más y pasó lo mismo, digamos. Y no me acuerdo qué tema, sinceramente, tomé. Posiblemente sería Snow White o una de esas, o bueno. Gandalf. A mí particularmente me parecen, yo desde el... No, son melodías... No son melodías simples. No, no son simples, y la guitarra, si bien no es una guitarra complicada técnicamente, pero es muy... Pero es, sí. Va por todos lados, se recorre acordes, no complicados los acordes, pero sí quizás el orden en el cual aparecen los acordes y modula así un poco para distintos lados, es como extraño, yo nunca había hecho algo así. A mí me parece que estabas muy inspirado. Y yo creo que la letra y el poema y el hecho de haber obviamente leído Tolkien, porque eso también era importante, no era solo el poema, era todo el trasfondo que tiene Tolkien, fue lo que inspiraba un poco la música. La música seguía esas líneas que me habían quedado de la impronta de leerlo a Tolkien, ¿no? ¿Te puedo? Nosotros habíamos programado temas que eligió Andy, pero ya que mencionás el primer tema que compusiste, ¿podemos hacer un cambiecito? Sí, eso está en el 1. Vos me vas a matar, Ceci, porque, ¿no? Mira, es en el volumen 1. El número 6, se llama Beside the Fire, o sea que al lado del hogar sería. Del hogar, del fuego, sí. Del fuego, sí, del hogar. Esto sería un poco cuando llegan los hobbits, están en Rivendell, y después de todas las deliberaciones deciden que el anillo va a ir hacia Mordor y todo lo demás, y salen los hobbits y se queda Bilbo solo, que ya está como más viejito, y empieza como a verlos irse así, creo que en la nevada o algo por el estilo, y se queda como mirando el fuego y pensando así, rememorando todas las cosas que él, digamos, había, las aventuras que él había vivido. Aclaramos nuevamente que estos no son canciones inspiradas en Tolkien, digamos, que Andy le hizo la letra, sino que son los poemas de Tolkien, la letra es textual lo de Tolkien, Andy los musicalizó. Todos estos poemas aparecen en la trilogía del Señor de los Anillos. Entonces, vamos a escuchar lo que dijimos recién, Beside the Fire. Summers that have been of yellow leaves and gossamer in autumns that there were, with morning mist and silver sun and wind. Hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En los siete bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien. Viste que les cuesta pronunciar Sergio. Sergio. Sí, así como nosotros nos cuesta. Un amigo de San Jorge y le llamaba Jorge, con como dos H, dije Jorge. Son sonidos que no pueden, es muy cómico, son sonidos que no pueden decirlos, los angloparlantes. Una cosa que me venía acordando mientras escuchábamos el tema, justo este programa coincide con la salida de la segunda parte del Hobbit en cine, y también es una casualidad, así como yo aclaré que el disco está grabado mucho anterior a la película, en realidad este programa no tiene nada que ver con que yo me haya acordado por el Hobbit. Hace un montón que yo quería que Andy venga, pero Andy, como enseña en la escuela de música, los miércoles trabajaba, y así que lo pude enganchar recién ahora que estamos de vacaciones. Bueno, no sé a quién le importará ese dato, pero en fin. Fuera del aire, Andy, me contabas cómo fue entonces naciendo que vos decidiste hacer esto por tu cuenta, y un día se lo mostraste a un amigo. Un bajista, el gran Ciro, que está viviendo en San Marcos Sierra. Sí. Ajá. Que después hizo mucho de folclore, por ejemplo, tocó en Guitarras del Mundo. Sí, gran guitarrista y gran bajista, Ciro. Así que, digamos, ¿él tiene bastante que ver con el sonido de la cosa? ¿Cómo bastante es? Sí, porque él, digamos, cuando trabajamos el bajo, trabajamos una línea que, de la misma manera que la composición iba por lados sí, un poco distintos de lo que yo generalmente había hecho, la línea de bajo parecía como contagiarse de eso, o sea, iba por lugares poco comunes para un bajo. Y eso fue importante desde el punto de vista que cuando finalmente yo hice los discos, así los grabé, hice arreglos de cuerdas arriba y todo lo demás, porque bueno, nunca pude conseguir nadie que bancara, digamos, el proyecto. De alguna manera, todos esos arreglos de cuerda están como armados alrededor de esa línea de bajo. Pues la guitarra mantiene como una cosa así de la armonía general, eso no afecta tanto al arreglo de cuerda, salvo que haya alguna cosa así específica. Pero el bajo sí, digamos, porque el bajo iba de arriba para abajo, o sea, recorría para todos lados, y cuando uno quería armar el arreglo de cuerdas alrededor de eso, era como bastante complicadito, poco frecuente. O sea, generalmente uno, el bajo en las canciones, uno dice, bueno, toca las tónicas, hacer tum, tum, claro, tum, tum, claro, que sea, es la más sencilla, ¿no? Y cada tanto algún vericueto. Pero esto era como más complicado que eso, y de hecho laburamos un montón de tiempo, pasábamos así la noche así entera, así, trabajando pequeñas frases, que esta nota, no, sí, como muy muy puntilloso, y como buscando que el bajo tuviera que capturara un poco ese clima que se vería generando, ¿no? Para mí se nota un montón eso. Yo creo que sí. Para poner un poco en contexto el asunto, vos dijiste un par de veces, no es lo que yo venía componiendo, porque vos venías componiendo, para contarle a la gente, Andy estuvo en un grupo que supo tener cierta fama. Yo, de hecho, antes de conocerlo a él, tenía Guillermo Gómez. Tenía un vinilo de La Fuente. La Fuente era un grupo de folk rock. Lo más parecido a la Incredible String Band que surgió cerca del Río de la Plata. Y fue un grupo que tuvo bastante repercusión, ¿no? Y estuvimos desde el 78 al 83, más o menos, que era la época difícil de la dictadura. Uh-huh. Y era un grupo subte más o menos conocido, digamos. Pero salían en las revistas. De hecho, en cualquier libro del rock nacional aparece La Fuente y nada, eran... Sí, eran, más o menos conocido. Uh-huh. Digamos, por eso vos tenías algún contacto, porque vos hiciste un demo de esto de Tolkien. ¿Dónde lo hiciste? ¿Cómo fue? El demo fue grabado en el estudio de Lito Vitale, bueno, de la familia Vitale en ese momento. Lito es el que hoy en día más conocemos, pero en realidad ellos eran casi una comunidad. Claro, y, sí. Y habíamos grabado el primer disco de La Fuente en el estudio de Lito. Uh-huh. Y lo tenían en Villa Adelina, en Buenos Aires, un barrio así, caminos de tierra, digamos. Ahí grabamos el primero de La Fuente. De hecho, vos me habías dicho que en el demo este había metido algún teclado Lito Vitale, ¿no? Sí, Lito en un momento... Teníamos un pianista en ese demo que tocó la parte de piano, y cuando estaba ahí con el tema de los teclados, pues tenía un teclado pero no muy muy bueno, digamos, sí. Y Lito en un momento agarró y dijo, a ver, déjame hacer algo, ¿viste? Y juntó ese teclado con el sonido de otro teclado que él tenía. Se ve que en su cabeza más o menos ya tenía cierto tipo de idea, y generó un sonido muy muy lindo, así que está como de fondo, pero que es muy adecuado, digamos. Así que en realidad Lito Vitale también tocó en ese demo. En el demo, que eran cuatro temas, que era lo que yo conseguí en ese momento y a mí me fascinaba antes de conocerlo. Andy, y con ese demo vos te fuiste a Inglaterra. Con ese demo me pasó una anécdota muy sencilla, pero curiosa en realidad, que estaba una vez, me encontré con un, ¿cómo se llama?, uno de estos de Polygram en Buenos Aires, y él lo escuchó y dijo, dice, esto está buenísimo, qué sé yo cuánto, ¿por qué no viajás con esto? Dice, lo que tenés que hacer, y me dio todas unas instrucciones, me dio direcciones, me dio de todo, así, dice, vos mandás esto 2 meses antes a todas las compañías. Era un fangote de guita, viste, mandar todo eso por correo. Pero Eran cassettes. Sí. Uh-huh. Dice, y vas a ver que cuando llegues allá, los llamás y te van a recibir y qué sé yo cuánto, porque esto está buenísimo y lo van a, es lo que, no sé, me dio todo muy optimista, digamos. Y cuando viajé pasó lo contrario, en realidad. O sea, yo viajé debido a esa persona. ¿Te acuerdas el año? Sí, era el 85, 86 también. Pero no era un año muy adecuado para esa música por ahí, ¿no? Venía empezando el punk, digamos, y todo, ya el rock sinfónico había como... Había desaparecido un poco, sí. Estaba muy el tema del ritmo, tum, tum, tum, maquinita, digamos, atrás. Y el punk, o sea que sí, no era... pero además de eso, o sea, todo lo que él me había dicho no era cierto, ya, nadie me atendió, digamos. Sí, yo fui después por todas las compañías grabadoras, claro, fui para eso. Entonces me instalé en un hostel así, con una valija lleno de cassettes, y replicaba cassettes, habré replicado como 100 cassettes, y fui, qué sé yo, a Ámsterdam, a Londres, y realmente estuve 3 semanas así a full, viste, yendo todo el tiempo, desde la mañana hasta la tarde, entregando, nadie, pero ni poder hablar con una persona, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, sí, llame después, qué sé yo cuánto, viste, gasté fortunas, me acuerdo, en llamadas telefónicas, viste. Y no, viste, que lo más que conseguí era un papelito así de esos impresos en donde dice, ah, muchas gracias por habernos visitado en este momento, no pero seguramente en el futuro, y bueno, no sé. Pero sí me acuerdo que me contaste que una vez que lograste encontrarte con Anthony Phillips, guitarrista, sí, de Genesis. Uh-huh. Sí, pero eso era también por un contacto acá de Buenos Aires, del grupo, ahora no se me, los que después formaron Rael, creo. Ah, esto es Sátrapa, o había un nombre intermedio, no me acuerdo, que hacían música de Génesis. Sí. Ahora siguen con otro nombre, ¿verdad? No, y ahora siguen con otro nombre más. Igual creo que era, estoy tratando de acordarme el nombre, porque bueno, era uno de los guitarristas así, que él me había pasado la dirección de Anthony Phillips, y sí, fui, me invitó a la casa, estuvimos ahí charlando un rato. ¿Y le mostraste los demos? Sí. Me gustó, pero digamos, en realidad todo el mundo decía, bueno, viste, fíjate que... Claro, muy lindo, ellos pibre. No podían hacer nada, claro, digamos. Muy lindo, ¿sí? Buena, ¿no? Claro, ellos estaban cada uno luchando su propia, digamos, supervivencia casi, ¿no? Claro. Así que volviste ahí de Europa medio con los brazos caídos, porque no... La verdad que sí, porque pensé que algo iba a pasar, ¿no? O sea, supuse que de última no iba a ser fácil, ¿viste? Porque si alguien estaba interesado, bueno, ¿viste? ¿Cómo hacerlo? Pero en ese momento estaba dispuesto a todo, o sea, me había jugado un poco por el proyecto, y si era complicado y se tenía que ir a vivir en una carpa durante 3 meses a Barcelona, lo iba a hacer, digamos. El tema es que no pasó nada, o muy poco, digamos, con muy poca gente pude hablar. Y sí, como vos decís, cuando volví dije, bueno, esto ya fue. Y después, en distintos momentos, hicimos pequeñas presentaciones, pero así en forma medio restringida, como si te diría una guitarra, un bajo y una batería, en uh-huh. un lugarcito de la gente que hacía las reuniones de Tolkien. Uh-huh. Hasta que en un momento dije, bueno, algo tengo que hacer, y ahí fue donde hice el volumen número 1, pensando que con eso iba más o menos tener un tipo de arma como para que a alguien le interese, que tampoco pasó. Y eso fue difícil para mí, difícil la grabación, difícil todo el tema de los arreglos de cuerda, que yo tenía algo de conocimiento, pero no suficiente, no soy de esas personas que pone un papel adelante y dice, a ver, arreglo de cuerdas. Uh-huh. Y recuerdo que tenía un aparatito, un Proteus orquestal, así, y un grabadorcito con varios canales, entonces grababa voz por voz, violín número 1, violín número 2, y iba armando así, iba probándolo en el piano, viendo cómo sonaba, a veces no sonaba bien, entonces volvía atrás, volvía sobre el arreglo, pero eran cosas que me tardaban años, o sea, yo por ahí estaba 4 horas trabajando y había avanzado 3-4 compases de una de las canciones. Claro. Lo que pasa es, claro, no es un proyecto comercial para nada. No es comercial. Y lo único que me mantenía en la ruta era eso de que, bueno, sentía algo muy especial con el proyecto y de alguna manera lo dije, bueno, lo empecé, lo voy a tratar de terminar. Y cuando el 1 salió y lo mandé aquí y allá a 2-3 lugares y no pasó absolutamente nada tampoco. Y el volumen 2 vino muchos años después, ya cuando dije, bueno, quiero dejarlo, porque... Que quede. Para mis nietos. Sí, lo que sea, no sé, para que esté, para haberlo hecho, no sé, hay un momento donde uno tiene como una cierta cosa que no sé por qué es, una sensación como que tengo que hacer algo. Claro, no, aparte de claro, tanto laburo está bueno. Vamos a escuchar un poco porque estamos hablando muy en el aire y la en gente, el aire, sí. En el aire, exactamente. Y la gente quiere saber de qué se trata. ¿Qué vamos a escuchar, Andy? Ahora vendría el segundo tema que programaste. Que... ¿Cuál es el de Tinubiel, no? Tinubiel, bueno, ese es un tema larguito y es como para tirarse así con luz así medio bajita. No hay mucho sol. Aire acondicionado. No, qué sé yo. Es un tema muy suave, pero en realidad realidad relata así, es muy boscoso, digamos, sería uh-huh. Vaya la corriéndose al bosque con el Walkman. Bosque umbrío, porque relata la historia de Beren, que es un ser humano, para nosotros es muy común ser seres humanos. Sí. Pero en Tolkien los seres humanos son también no son los únicos. No son los únicos. Son casi, no digamos una minoría, pero obviamente son uno de los elementos que hay dando vueltas. Y él se enamora de, esto es muy rápido, sí, pero más o menos, ¿no? La síntesis de una persona que es medio elfa, más mágica todavía que los elfos, ¿viste? Uh-huh. Es que es como medio etéreo la mujer esta, ¿viste? Uh-huh. Y claro, es difícil capturar ese tipo de personas, ¿viste? Son medio como pedacitos de luz que van así de aquí para allá, y el otro es un pedazo de carne y hueso, bodoque. Digamos, un bodoque. Y el bodoque la persigue así por los bosques, por los siete bosques. Publicidad subliminal del programa. Y eso dura más o menos 6 minutos del tema, hasta que finalmente, no sé muy bien, no me acuerdo cómo, descubre su nombre como mágico, que no es Tenúbila, sino Lúthien. Lúthien. Y al llamarla con ese nombre, bueno, la chica esta quedan como pareja. Después sigue la historia. Esto es una cosa que aparece en El Señor de los Anillos, pero se refiere a épocas pretéritas que están relatadas en el Silmarillion. Exactamente. Que es un libro póstumo de Tolkien. Hablando de libros póstumos, hay millones de ediciones de cosas. Pobre Tolkien, no debe estar muy contento con eso. No, me estaba fijando ayer en internet. Hay millones de libros de cosas que él descartó. Se las editaron todas, no le dejaron nada sin editar. En fin, bueno. Lúthien, entonces, ¿no? ¿Sí? Tinúbil y Beren es el nombre del tema. Ah, perdón, Tinúbil y Beren. Bueno, entonces, esto estamos escuchando de Tolkien Song Cycle, que es una las musicalizaciones de el profesor Andy Grimsdich sobre los poemas de Tolkien. Spring fell the beach. He sought her ever, wandering far, while leaves of years were thickly strewn. By light of moon or ray of star, in frosty heavens shimmering, her mantle glinted in the moon, as on a hilltop high and far she danced, and at her feet was strewn a mist of silver quivering. Spring about her feet and healed again. He longed by her to dance and sing upon the grass, and troubling again she fled, but swift he came to Nuviel, to Nuviel. He called by her elvish name, and there she halted, listen. One moment stood she under spell. His voice laid on her, barren came, and doom fell on Tenuviel. But in his arms lay glistening, his barrel looked into her eyes, within the shadows of her hair. Trembling starlight of the skies, he saw them mirrored, shimmering. Tenuviel, the elven fair, immortal maiden, elven wise, about him cast her shadowy hair, and arms like silver glimmering. Era la canción de Lucien Tenuviel, o algo así, ¿no? Tenuviel and Beren. Tenuviel and Beren, una canción de amor. ¿Sí? Bien. Esto está en el volumen 2. Así es. Es como más orquestado, ¿no? Tiene más arreglos de orquesta. Más arreglos de orquesta. En realidad tiene la sección completa de orquesta. No fue grabado simultáneo, digamos, pero la sección de cuerdas es más grande. La primera es un cuarteto de cuerdas. Un cuarteto de cuerdas. Sí. La segunda es ya la orquestita de 12 personas, creo que eran, de cuerdas. Y eso ya le da como otro tipo de cuerpo. Y después, además de eso, está la parte de bronces y la parte de maderas. Ah, tuvo una orquesta. Es una orquestita, sí. Totalmente completa. Uh-huh. Vos tuviste varios, tenés varios proyectos musicales. No sé, folclore, sí. No sé si música Celta. Andy tocaba conmigo, yo lo dije mil veces, pero bueno, lo repetimos, en Buenos Aires teníamos una banda que se llamaba Kells. Aquí tuvimos una banda que se llama Aram. Bueno, yo no me tomé vacaciones, pero la banda sigue. Así que estás en el tema de la música folclore argentino, folclore irlandés. ¿Qué más? Y hubo dos o tres proyectos así. Folclore patagónico. Folclore patagónico, Puelche, por ejemplo, que también tenemos un grupo acá que cada tanto, no tocamos mucho, tocamos muy pocas veces, que se llama Curruf. Uh-huh. Que hacemos el repertorio patagónico, bueno, todo un tema largo, ¿viste? De si existe o no existe el folclore patagónico. Uh-huh. Así que generalmente decimos música patagónica o música de autores patagónicas o música de temática patagónica. Para no entrar en conflicto. Claro. Y después, bueno, música así de peña, de folclore clásico, chacarera, samba. Para bailar, exacto. De todas las cosas que haces, ¿qué es lo que más te representa? ¿Pensás qué posición ocupa lo de Tolkien dentro de... Si vos tenés que definirte, tenés que presentarte con un disco tuyo? Y para mí es raro la pregunta esa, porque la respuesta es Tolkien, porque es lo más importante a nivel compositivo que tengo. Pero también es un proyecto que está como muy escondido ahí, yo no lo puedo estar haciendo... una vez vos estuviste ahí también, tratamos de hacerlo en Buenos Aires con 10 uh-huh. músicos, un cuartetito de cuerda, y es un proyecto demasiado complicado, demasiado intrincado, está en inglés, lo cual acá no, obviamente no está bueno, y es como algo que tengo que quedar, que guardar un poquito, no lo puedo estar como fogueando todo el tiempo. Entonces, si bien es el proyecto que más, digamos, tiene una cosa compositiva que me gusta mucho, no es la que está más presente en mi vida, si uh-huh. bien es sí la quizás la más importante, no sé si eso es muy complicado lo que acabo de decir. No, pero está claro. Mi vida es complicada, así que si alguien complicado. Se confundió, sabe que soy una persona que confunde. Especialmente. Para eso estoy. De hecho, muchas veces en radios, cuando iba a una radio, alguien me venía, por ejemplo, ¿no? Decía, bueno, venite para hablar de tal o cual proyecto, como hiciste vos hoy, ¿viste? Y después de repente sale otra cosa, ¿viste? Ah, pero vos también haces otra cosa. Y ahí se arma un despelote, nadie entiende nada, los oyentes dicen, pero ¿cómo? ¿Pero qué proyecto es este? Pero hablaba de... Y es muy confuso todo. Me consta cuando... nos ha pasado un par de veces con Andy yendo a ofrecer el grupo de música celta con el cual estábamos juntos, pero él va con toda su carpeta y entonces ofrece música celta, música patagónica. Y mucha gente se confunde y piensa que lo que está ofreciendo no son varios grupos diferentes, sino que es un grupo que mezcla todo. Y mucha gente no tiene idea de qué es lo que está contratando. No sé si seguirá pasando eso, Andy, Digamos que la confusión es parte de mi vida. Es parte de tu vida. En un momento, es como yo soy como distintos personajes, digamos. Como una obra de teatro unipersonal que hace distintos personajes. Creo que eso sería un poco la... Entonces, bueno, depende en qué personaje estoy. Ahí es lo que... Sí, y otra cosa muy característica tuya. Hoy venía pensando en el auto, ¿no? Yo decía, el tipo. Del 78 al 83, digamos, época complicada en Argentina, participaba en un grupo, el grupo La Fuente, que si bien no era un grupo que se dedicaba a hacer canciones contestatarias, pero sí tenía letras bastante complicadas con respecto a eso. Sí. Bastante complicadas. Que podrían haber sido, no sé si habrán sido perseguidos, pero podrían haber sido tranquilamente perseguidos. Yo estoy seguro que estábamos en la mira, eso no cabe ninguna duda, sí. Una vez cuando tocamos en Mar del Plata nos cerraron el teatro, por ejemplo. ¿Le cerraron el teatro? Sí. Uh-huh. Claro, había canciones como la de... ¿Cómo es? La de... Estaba La Vaca Soñada. La Vaca Soñada, esa es bueno, clarísima, sí. Tiene muy claro, digamos, la... Y después... La de la Biblia, que tiene la Biblia. La Verdad Siempre Vive Escondida, que a veces le llamamos el guainito, y estaba el Requiem. Donde Requiem, aparece la Biblia, que por esa razón nos cerraron el teatro de Mar del Plata, sí. Por el tema ese. Requiem a la civilización incaica, sí. Bueno, una cosa te se venía pensando, en ese momento tan oscuro, el tipo está involucrado en un proyecto que hacían estas cosas, y termina la dictadura y se dedica a Tolkien, que es una cosa que él podría haber estado dedicado, podría haber sido al revés, ¿no? Lo más lógico. Pero no, a él le gusta ir a contramano. Exacto. No sé si vos no lo pensaste. Una buena eso, definición. Pero, claro, es típico definición. De Andy eso, ¿no? Típico de Andy. Che, y vos, digamos, vos llegaste a la música celta después de haber hecho lo de Tolkien. ¿Pensás que tiene algo que ver Bueno, yo creo que no, pero te lo pregunto a vos. Si lo que vos hiciste con la... Porque viste que mucha gente, vos la ve a Tolkien y asocia con los celtas. La música celta es culpa tuya. Es culpa mía. Eso, sí. Pongámoslo claro así de un momento, que quede bien claro. Esto va a quedar culpa tuya. Yo estaba en Buenos Aires, vos bien lo sabés, pero esto lo digo para la gente que lo escuchó. Teníamos el amigo este en común, Ciro, que fue el bajista de Tolkien. No, el que nos presentó fue Juan Dano. Ah, bueno, pero yo Ciro lo conocí por vos. Después, ah, bueno, no importa, claro, pero había amigo en común. Lo cierto es que en un momento aparece un recital de Kells, del grupo de ustedes en ese momento, bueno, estaba, y lo fui a ver y realmente me encantó. O sea, me quedé como muy flechado de la música que venían haciendo. Lo seguí por, no sé, un año, año y medio, cada vez que daban recital, estaban más o menos en la misma zona en ese momento. Y cuando hubo un cambio de integrantes, en un momento yo estaba ahí como un candidato. Le dije, Andy, venite, queremos que cantes. Claro, y ahí en realidad fue donde descubrí un poco todos mis ancestros irlandeses. Claro. Que no se le daba familiarmente esa rama, no se le había dado importancia en mi casa, y de repente me di cuenta que estaba a flor de piel. O sea, era algo que no era tipo, uy, qué lindo. O sea, era mucho más que eso. O sea, me resonaba algo interno, y de hecho cuando lo empecé a hacer, cuando toqué con ustedes y todo lo demás, me daba cuenta que era como algo mío, como si lo hubiera hecho siempre. Como... Hay una cosa muy muy curiosa con Andy. Estuvimos tocando en Irlanda, y gente de Irlanda decía, por ejemplo, que no se le notaba el acento a él cuando cantaba, ¿no? Decían que, sí, como que no se notaba. O que hacía con los argentinos. Que hacía, claro. Bueno, vos igual viviste en Estados Unidos, hablaste inglés de chico, digamos. Sí, bueno. Pero no a Estados Unidos, no viví, ¿no? En Estados Unidos. No, no. Un momento hicimos un viaje al exterior, pues mi viejo lo trasladaban de un lado para otro, pero él, mi viejo es de origen, digamos, mi bisabuelo era inglés, y ahí quedó el apellido y quedó el idioma. Y en casa se hablaban las dos. Inglés. Ah, así que vos en tu casa, pues, sí, no era como una cuestión de casa, sí. Por eso el idioma lo tengo más o menos como naturalizado. Claro, lo tenés así. Sí. Volviendo entonces a lo anterior, sí. ¿Pensás que hay alguna relación entre Tolkien y los celtas? Tolkien decía que no y no quería Tolkien, saber nada. Sí, Tolkien decía que no. Yo creo que algo de celta había, digamos así. Lo que pasa es que Tolkien creo que más que nada... tenía como más simpatía con otras culturas más nórdicas. Él tenía mucho que ver con toda la parte vikinga a través de Beowulf, por ejemplo, claro. Que él dedicó mucho tiempo de su vida. Lo tradujo, claro. Sí, lo tradujo y qué sé yo qué. Y él, como era un experto en la parte idiomática, él conocía mucho de todas los idiomas nórdicos. Uh-huh. Y él dice que la mayoría de los nombres que él inventa en los libros tiene que ver con esa vertiente. Sí. Yo... Desde afuera, viéndolo, me parece ver cosas celtas, digamos. Pero creo bueno. Que el espíritu, ¿no? El espíritu, digamos, de Tolkien. Tolkien, digamos, El Señor de los Anillos fue publicado en el 55. Sí. Y creo que en los 70, digamos, todos los grupos de rock sinfónico empezaron a tomar mucha de esa imaginería de Tolkien, y mezclado también con el folclore de ellos, de inglés, ¿no? Y ahí hay como una unión, digamos, ¿no? Toda la cosa. Hay una unión, pero yo diría que es más fuerte lo nórdico en Tolkien que lo de los celtas. Sí, sí. Todos los personajes son como más vikingos, si se quiere, que celtas. Sí, sí. Si vos ves El Señor de los Anillos y el tipo de personajes que aparecen. Así que la parte, lo que pasa es que en Europa mismo eso también se mezcló mucho. O sea, uno habla de culturas hoy en día, dice, bueno, Irlanda, qué sé yo, Dinamarca, lo que fuera. Pero en un momento era sumamente móvil todo eso. Totalmente. Estaba lleno de príncipes y reyes que casaban sus hijas con el otro, y el de Noruega. O las invasiones, claro, en Irlanda las invasiones de vikingos. Claro, iban y venían por todos lados, y no solo en esa parte, en realidad en todo el mundo quizás. Entonces había, no sé qué palabra usar, como mucho mestizaje, digamos. Y dentro de ese mestizaje a veces es hasta curioso ver cómo quedaron ciertas culturas con una identidad tan propia. Uh-huh. Porque uno diría que con ese mestizaje sería como muy mixto y muy como hoy en día usaríamos la palabra globalizado. Claro. Y sin embargo, bueno, a pesar de eso, sí, quedaron como ciertos grupos con una cierta identidad aparentemente más propia, pero que en un punto están en contacto, que es lo que vos decís. Claro. O sea, la parte nórdica y celta y en algún lugar la parte bretona tienen algún tipo de conexión. Y sí, con la modernidad, con esta cosa más new age, más moderna de hoy en día, digamos, las películas aportan mucho a eso porque las películas meten muchas cuestiones, incluso la música en las películas suena bastante irlandesa. Sí. Pero bueno, recurren a todo lo que hay ahora para vestir la película. Tolkien, yo tengo como buen fanático, vos creo que también lo tenías, el libro de cartas de él. Sí. Y es muy interesante porque la gente todo el tiempo le pregunta cosas y él en realidad no responde como un autor que está inventando la historia, sino que él responde como si fuese un historiador. Hay gente que le dice tal cosa y descubre una contradicción en tal parte y le dice, bueno, lo voy a investigar bien porque esto, digamos. Y la gente le preguntaba por la música, cómo era la música en la Tierra Media, y él decía que no conocía. Uh-huh. No que no lo había imaginado, él decía, yo no conozco cómo era. Claro. Está así. Bueno eso que mencionás, yo muchas veces también lo menciono, eso de que él se ponía en un rol casi de historiador y no de un creador. Uh-huh. Porque en un punto, digamos, durante la composición de estos poemas, yo tuve como la misma actitud, no porque lo había leído de él, sino porque era lo que me sucedía con respecto a la música. O sea, mientras estaba componiendo la música, sentía que había como una... habían cosas que estaban correctas y otras que no me convencían del todo. Y las que no me convencían del todo podían zafar musicalmente. O sea, si alguien lo escuchaba de afuera y se lo mostraba, decía, ah, perfecto. Pero yo internamente tenía como esa sensación que lo que Tolkien menciona, como que hay algo que no es y casi como que como si hubiera que descubrir lo que fue o lo que es. Claro, ¿no? Como si hubiese estado haciendo un trabajo rescatando lo que pasó. Sí, sí, sí. Mirá como vos. Si uno estuviera reescribiendo una música que ya tenía algo ya escrito, no sé, algo, esa es la sensación que tengo. Mira qué loco, sí. Mira qué loco. Vamos a se nos va el programa, la verdad que el programa de una hora a mí se me hace muy corto. Vamos con un tema más. ¿Qué habíamos? Y yo diría el tema de Boromir's Horn, ¿o querés uno más corto? Por ahí cortito porque nos si quedan 10 minutos de programa. Vamos al Tolkien 1, tema 6, Beside the Fire. Ese lo pasamos, con ese... Ah, ya lo pasamos. Perdón, el 5, el 5. Me preocupa tu memoria, sí. Andy. No, memoria no tengo yo. El 5 del volumen. Por eso grabé esto rápido porque para no olvidarte. Para sí. No olvidar. Ceci, ya lo tenés. Gil Gallard. Suerte que estamos con Ceci, que ella pone un clic ahí, tuc, y sale disparado absolutamente todo lo que uno necesita. Cecilia Vega en los controles, como siempre, como todos los miércoles. Hoy es el último programa en vivo del 2013. Entramos en el receso veraniego, estival. Durante todo enero va a sonar música grabada. Y en febrero retornaremos con bombos y platillos. ¿Sí? Murga y no sé qué. Bien. ¿Qué habíamos escuchado antes? Me olvidé. Gil Gallard. ¿Qué es Gil Gallard? Es uno de los héroes así de los elfos, que muere en una de las tantas batallas contra Mordor, en épocas pretéritas. Bien. Bueno. None can say, for into darkness fell his star, in Mordor where the shadows are. Dandy, lo que decías de eso que pasó en la mitad del tema, ¿está hecho cómo? Eso era un secreto. No, no, hay eso que parece cómo... desafinado que está en la mitad del tema es un tratamiento microtonal. Microtonal. Es donde uno no hace la nota exacta, suponete el do, vos anotás la nota do y pones una flechita para arriba que significa un cuarto de tono. Desafinarlo a propósito, le decís a un músico. Desafinarlo para arriba y para abajo. Se nota todas las notas de esa parte están desafinadas para arriba o para abajo. Para que genere alguna tensión. Claro. Así. Bien. Se nos fue el programa. Seguramente terminaremos con algún temita. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, eso. Bueno, Andy, muchas gracias. Buenísimo. Estuvo lindo. Y bueno, en algún otro momento seguiríamos haciendo otras cosas. Ya no, ya dejaste de estudiar los miércoles, así que por ahí otro miércoles, ¿o no? No, estaba como profesor los miércoles. Ah, como profesor estabas. Pero todos los años hay que ver, ¿viste? Los cambios de horario nunca se sabe. Bueno, alguna otra cosa haremos, y no grabada, qué sé yo. Si no, tenemos que tocar esas cosas como Lark on Strand o algo por el estilo. Claro, sí. Sí. Venimos de tocar como dúo, ¿viste? Claro, totalmente, como dúo, sí. ¿Con Andy cuántos años estamos tocando? Sacando este impas mío, pero muchos años. ¿Y desde que llegamos? No, pero antes. Antes de Kell, sí. Muchos años. Con el amigo Grinchy. Bueno, yo te saludo, Andy, para que vos te vayas corriendo a un evento. ¿Deberíamos hablar de eso, Ceci, o no deberíamos hablar? Bueno, vamos a despedir a Andy, vamos a poner un tema y después cerramos el programa. Andy, de nuevamente, muchas gracias por haber venido a En los Siete Bosques. Muchas gracias, nos vemos. Chau. Y el último tema, Ceci, manda el que viene y después nos despedimos. An oven made, there was of old, a shining star by day, her mantle white was hemmed with gold, her shoes of silver gray. A star was bound upon her brows, a light was on her hair, a sun upon the golden boughs in Lothian the fair. Her hair was long, her limbs were white, and fair she was and free. And in the wind she went as light as leaf of linden tree. Beside it the falls of Nimwatel, by water clear and falling silver fell into the shining pool. When now she wanders, none can tell, in sunlight or in shade. For lost of yore was Nimrodel, and in the mountain strayed the elven ship in haven gray beneath the mountain lee, awaited her for many a day beside the roaring sea. A wind by night in northern lands. it cried, and drove the ship from Malvern strands across the streaming tide. When dawn came dim, the land was lost, the mountains sinking grey. Beyond the heaving waves that tossed their plumes of blinding spray, swell, and cursed the faithless ship that bore him far from Imbrodel. Hemos escuchado entonces el último tema de lo que al menos pasamos en este programa, de la música de Andy Grimstich, haciendo de Tolkien Song Cycle, que son los poemas de Tolkien musicalizados. Andy se tenía que ir, después se fue corriendo, y estamos un poquito pasados de la hora, pero bueno, yo me quedé porque en busca de la cuerda perdida ya entró en recesión estival. ¿Va a retomar después en Chessy? ¿Cuándo? ¿En febrero? No se sabe. No se sabe nada, son una manga de irresponsables, no se sabe. Pero van a retomar en algún momento. Decía, como decía antes, vamos a aclarar esto. El viernes, aquí en Alas, estamos presentando un concierto de Guillermo Cides y músicos invitados, que él es un stickista. El stick es un híbrido, es un instrumento moderno, un híbrido entre el bajo y la guitarra. Se hizo muy conocido por Tony Levin, el bajista de King Crimson. Es un instrumento muy, muy interesante. Es algo muy interesante de ver. Va a estar el viernes aquí en Alas. Pasó una cosa extraña, que está bueno comentarla para quien esté escuchando. Se había pactado el concierto en la radio como el único concierto en la comarca. Se anunció así, desde la radio lo anunciamos así. Por un malentendido o un no sé qué, por un no sé qué, un concierto, una reunión informal, casi íntima, para una escuela que se iba a hacer hoy. De hecho, creo que ya, sí, ya empezó, está pasando hoy. Se convirtió en una especie de concierto, fue publicitado como un concierto público hoy en Lago Puelo. Entonces, no sé si alguno habrá visto un cartel que sea único concierto de la comarca y se entera que hoy está tocando en otro lado. Y bueno, un manejo medio desprolijo, con un bono colaboración, cuando aquí la entrada es muy cara porque esta banda cobra un caché. Bueno, no sé, yo tenía ganas de decirlo al aire por las dudas, porque yo, al menos como público, si hubiese visto el afiche y digo, uy, qué bueno, voy a Alas, saco la entrada y después me entero que está dos días antes tocando por un bono contribución a 15 kilómetros, por ahí me hubiese molestado un poco. Pero fue una cosa así como extraña que pasó, un malentendido, esas cosas que pasan a veces en la vida. Pero bueno, el viernes estarán, si Dios quiere, y la Virgen, y los santos, y qué sé yo, y los angelitos, tocando aquí. Entonces, haciendo un recital con sonido como corresponde, con todo, nada informal, un recital parte de la gira esta que están haciendo, que se llama la gira silenciosa. Es una cosa muy interesante de ver. Ya el instrumento de por sí es muy interesante, y bueno, Guillermo Sigues es de los cultores de este instrumento en Argentina. Es un tipo que ha tocado con músicos re grosos, tocó con Supertramp, con Jethro Tull. Bueno, tiene un currículum bastante extenso. ¿Qué decís, Ceci? ¿Cómo es? Con Fish, el cantante de Merillion, el señor escocés grandote. Hace poco vi un recital de Fish y pobre tipo, ahora no puede cantar mucho, le cuesta llegar a algunas notas. Llegó Eva. Bien, me pasé 5 minutos, qué bueno, no está el acorde perdido, y si quiero me paso una hora y qué. No, una hora no me voy a pasar porque se va a enojar. Bueno, nada, nos estamos despidiendo hasta febrero, entonces durante este tiempo, digamos, el 25 y el 31 va a sonar música, solamente música, sin esta voz seductora que yo tengo, no va a estar, va a ser solamente música, y después durante enero también solamente música, y en febrero vendremos aquí con las fuerzas recargadas. Así que esto ha sido entonces... en los 7 bosques del 2013, en el 2014 nos estamos encontrando. Chau, abrazos, besos y todas esas cosas. Chau. I remember to hear my father talking about the wakes. I was a crush to long ago, no matter how what time your father or your mother was the time that he kept inside to be waked at home that night, and the house did not go. You got it, buddy. Siete bosques, un programa de música. La base de datos de Virus ha sido actualizada. Ah, mira qué bueno, sí, gracias. Estoy grabando un comercial ahora, sabes que si me dejas un poquito, igual buenísimo, gracias. Decía, en los 7 bosques. Análisis finalizado. Ajá, bueno, me alegro, ya está, ¿no? Hiciste el análisis, ahora me dejas grabar el avance, ¿no? Sí. Ok, gracias, che. Igual te digo que me encanta sentirme cuidado. Bueno, está bueno, gracias. Bienvenido a Avast. Sí, bueno, bienvenido. Bueno, en todo caso, yo te instalé en mi computadora, no sé, bienvenido. Yo te debería decir bienvenido,